El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera Vladimir Zhirinovsky, presidente del Partido Liberal Democrático de Rusia, con motivo del Día de la Estrella Luz. El remitente señaló en su misiva que la gloriosa vida del gran general Kim Jong-il está registrada con letras mayúsculas en la historia de la República Popular Democrática de Corea, la de amistad entre ambos países y la de la humanidad progresista. Y deseó al mariscal Kim Jong-un y al pueblo coreano mayores éxitos en las obras por la construcción de la sociedad socialista y por la preservación de la paz duradera en la región y el mundo.